Estamos en la Embajada del Uruguay en Buenos Aires, en la calle de Las Heras, Ayacucho, con una novedad casi inédita en el ámbito de la embajada, y se nos abre nuevamente las puertas al público en general, a los uruguayos. Hacía muchos años que no veíamos cosas de este tipo, estos eventos culturales, y ahora tenemos la gran idea que tenía el embajador Pomi y la secretaria de Cultura, Flavia Pisano, de festejar lo que fue el año del patrimonio en el Uruguay este año, que fue el Teatro Uruguayo. Y tenemos el honor de recibir en Buenos Aires, y específicamente en la embajada, a Walter Acosta, un internacional y famoso dramaturgo uruguayo que monta una obra. Buenas tardes, Walter. Buenas tardes. Cuénteme un poquito, ¿cómo llegamos a este espectáculo? A ver, llegamos a partir de mi arribo a Buenos Aires, después de 40 años en Europa, y la presentación de un proyecto al embajador Pomi en el marco del centenario de la muerte de Florencio Sánchez. Yo estaba a punto de terminar una obra sobre la vida, la obra y los tiempos de Florencio Sánchez. Y me pareció que era una oportunidad bastante especial para ofrecer a la Embajada del Uruguay en Buenos Aires esta obra que en realidad proyecta lo que es la realidad de la historia de Florencio Sánchez, es decir, una vida compartida por las dos orillas, Uruguay y Buenos Aires, ¿verdad? Y Argentina. Y en ese sentido, apenas el embajador sintió, escuchó mi proyecto, se entusiasmó, me dio todo el apoyo posible, y aquí estamos, a una semana del estreno, que coincide con los 100 años exactos de la muerte de Florencio en Milán. Qué maravilla. El estreno va a ser el 7 para Así es. prensa y cuerpo diplomático. Así es. Y el 11 y 12 serían las Dos funciones dos especiales que funciones. hay, sí. Y esta es de entrada gratuita. Totalmente. Qué maravilla. O sea que Totalmente. tenemos ahí 180 localidades disponibles en la embajada. ¿Y Así qué es. horario va a ser este? Bueno, la función, el estreno, el 7 de noviembre está combinado con, primeramente, la inauguración de una exposición fotográfica que yo organicé en torno a la vida y los tiempos de Florencio Sánchez. Son unas 50 fotos muy grandes que hay, a las cuales se agrega una participación especial de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, Nacional, Biblioteca Nacional. que nos manda, exactamente, que nos manda dos vitrinas con algunos de los libros de la colección que tienen ellos. Es una contribución muy importante que nosotros agradecemos mucho. Eso ocurrirá a las 18 horas, 18:15, Del 7. exactamente. Y 40, 45 minutos después, allí estaré yo a presentar esta obra mía. ¿La muestra fotográfica queda por cuánto tiempo? Quedará por 2, 3 semanas. Ah, buenísimo. Sí, Entonces sí, cualquiera sí. en el horario de la embajada puede venir a visitar. Así es, así Vamos es. a hablar un poquito primero de esta muestra fotográfica. ¿Dónde Sí. consigue usted este material? Bueno, yo me he enriquecido, incluso personalmente, con las grandes colecciones que hay en la Biblioteca Pública Nacional de Montevideo, por supuesto, la Biblioteca del Congreso aquí en Buenos Aires, la Biblioteca Nacional de Buenos Aires y la hemeroteca, por supuesto, de cada una de estas bibliotecas, y asimismo una biblioteca muy importante que existe acá en Buenos Aires, que es la Biblioteca de los Maestros. Biblioteca de los Maestros. Con esa monumental fuente de información que había, yo pude fotografiar documentos casi incunables sobre la vida de Florencio Sánchez, sobre los tiempos de Florencio Sánchez. Florencio vivió una época muy, muy importante, tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Estábamos, digamos, por así decir, del 1875 que él nace hasta 1910. Es un periodo particularmente violento y movido en ambas orillas de la Plata. Políticamente, socialmente, se estaba gestando la república, por así decirlo, el concepto republicano. Al mismo tiempo llegaban al Río de la Plata las grandes ideas del anarquismo, por ejemplo, del marxismo incluso. Y todo eso formó parte de este universo extraordinario del que participó Florencio Sánchez, por su labor de periodista, sobre todo, en primer término. Una labor que no siempre se le ha dado mayor interés. ¿Periodista gráfico? No, periodista crónico, sí. Crítico. El crítico. Era un crítico sagaz de la realidad. Y con su tendencia anarquista, que tampoco era un anarquista así desmesurado ni nada de eso, como se ha querido proyectar. Era un anarquista convencido, pero no era un hombre que dedicaba su vida al anarquismo. Él tenía otras cosas que hacer, pero no dejaba de hacer otras por eso. Es así que, por ejemplo, llega un momento que interrumpe, allá por el año 1908-1909, interrumpe su notable labor de dramaturgo para obligadamente dedicarse al periodismo, cuando, estando otra vez en Buenos Aires, por ejemplo, el célebre y odiado, digamos, coronel Ramón Falcón había ordenado la represión de manifestaciones que estaban a favor de la huelga general. ¿Estaba Sánchez en Buenos Aires en ese momento? Estaba Sánchez en ese momento, que estaba ocupado ya en su actividad teatral. Uh-huh. Pero su vocación humanista y justicialista lo obligó a ejercer nuevamente el periodismo, y vuelve a escribir artículos en contra de este atropello, en contra de la supresión de los sindicatos, de la muerte de los varios obreros que hubo. Todo esto está reflejado en mi obra. Ah. Porque a mí lo que me interesa es no solo proyectar el escaso conocimiento, la verdad es que hay un escaso conocimiento sobre el Sánchez total. Sabemos, sí, que escribió Barranca Abajo, que Nuestros Hijos, que En Familia, que La Gringa, pero no mucho más allá de eso. Eso por un lado. Hay otros que saben mucho del Sánchez anarquista, entre comillas. ¿Era un activista político? Y poco. Bueno, era un anarquista militante. Incluso él fue en Rosario, allá por los años 1907, por ahí. Él fue secretario del comité de huelga del Centro Socialista en Rosario. Estuvo muy metido en el asunto. Es decir, el centro de la protesta obrera en Rosario era la refinería de azúcar. Y como secretario del comité de huelga, cuando los obreros debían salir a la calle a plantear sus reivindicaciones, fue él quien tuvo que redactar el manifiesto. Redacta el manifiesto. Él redacta un famoso manifiesto que está documentado, ¿sabes? Y que forma parte de mi obra, por supuesto. O sea que esta obra, hablemos un poco ahora de la obra entonces, ahí empieza a reflejarse todo el Sánchez completo, todo este multifacético. Desde antes que nace. Pues nosotros empezamos con la famosa epidemia de fiebre amarilla, que causa grandes estragos en Montevideo y en Buenos Aires, muy poquitos años antes de que nazca Sánchez, en 1875. Y después de ahí en adelante viene el cuartelazo de la Torre, la presidencia de Juan Idiarte Borda. ¿Que la vive en Montevideo todo esto? En Montevideo y en Buenos Aires. Va saltando, y en La Plata también. Él, cuando cruza por primera vez el charco, no va a Buenos Aires, va a La Plata, donde había un pariente lejano, que le consigue un empleo ahí en La Plata, por muy poco tiempo. Y escribe tanto en Montevideo como en Buenos Aires. Totalmente. En los dos lados sí, escribe. Pero sobre todo escribe en cualquier parte. En cualquier parte. Y escribe, es decir, los bolsillos están llenos de papeles y de apuntes. ¿Esto es lo que se va a ver en la muestra fotográfica? Totalmente. Se va a ver en la muestra fotográfica y se va a ver sobre todo en la obra. Uh-huh. En la obra, ¿no? Este es un unipersonal, sí, Walter. Es un unipersonal que está, digamos, complementado y muy, en forma muy importante, con una serie de diapositivas animadas, computarizadas, digitales, que van mostrando el gran marco geográfico histórico de lo que se está relatando en escena. El personaje conductor de todo esto, sí, soy yo, que unas veces soy Sánchez, otras veces soy los personajes de Sánchez, otras veces soy el cronista intemporal. ¿Por qué el título? Bueno, el título, palabras mayores. A ver. Históricamente se afirma que las tres últimas palabras de Florencio Sánchez en el hospital en Milán, antes de morir. ¿En dónde murió? En Milán. Milán. A las 3 de la madrugada del 7 de noviembre de 1910, su amigo Santiago Devic testimonió que las últimas palabras de Florencio habían sido: ¿Quién dijo miedo? Y a mí me pareció que ese era el título absolutamente perfecto para esta evocación de nuestro gran Florencio. Qué fantástico. Es fantástico. Es muy emotivo además, ¿no? Porque Sánchez, y esto no se tiene siempre muy presente, Sánchez fue un tipo que estuvo marcado en su juventud por una experiencia traumática que fue la de la Guerra Civil. Era en 1897, se pliega a la Patriada Blanca de Aparicio Saravia. Ajá. Él pertenecía ya por tradición familiar al Partido Blanco. Como dice él, mi padre y mi abuelo eran del Partido Blanco, yo por lo tanto nací blanco. Estaban obligados, ya era axiomático. Mi padre blanco, vos sos blanco. El hecho es que en su juventud él siente su atracción por el Partido Blanco y se convierte en soldado de Aparicio Saravia, 1897. No fue una experiencia muy grata para él, y termina, después de ver y ser testigo de salvajadas, como él dice, y de herejías, él termina renunciando, totalmente desencantado, renuncia a la Patriada Blanca. Y esto es una cosa que no se tiene muy en cuenta. Una de las cosas que él escribió primero en su vida, de importancia, digo, breve, son apenas unas paginitas, se llama Cartas de un flojo. Cartas de un flojo es ni más ni menos que la experiencia recogida en esa frustrante adhesión a la Guerra Civil. Walter, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el valor en inicio del siglo XXI de un dramaturgo que escribió a principios del siglo XX? Ah, un gran valor. Un gran valor. Yo soy una persona que con 45 años de teatro he transitado por muchas de las obras de Florencio Sánchez. Yo en el año 62 hice atrevidamente el protagonista de Barranca Abajo, Don Zoilo. ¿En Montevideo? Sí. Era muy joven. Ahora lo voy a hacer aquí. En Buenos Aires. A mis 75 años. Ahora sí estoy a tono. Ahora estoy a tono finalmente. Pero quiero decir, he transitado por la dramaturgia de Sánchez, pero nunca tanto como ahora, a través de una investigación que me llevó 5 meses y de un estudio detallado, pormenorizado, riguroso de la obra de Sánchez, he descubierto realmente la grandeza de sus obras, la calidad de sus diálogos, la actualidad, la vigencia de ciertos problemas que están reflejados, por ejemplo, en nuestros hijos, en Mi Hijo el Doctor, en Canillita. Son temas actuales de nuestra época. Temas que no han perdido absoluta vigencia. Eso es lo que le hace un clásico. Es extraordinario. Aparte de Barranca Abajo, por supuesto, ¿no? Todas estas obras yo las he tratado de revivir en mi relato. Y así es que tengo escenas de Canillita, de Barranca Abajo, de... En esta obra hay pedazos de... Es como un compendio. Totalmente. Walter Acosta, hablemos un poquito de su historia como dramaturgo, como director. Sé que ha estado... Es uno de los uruguayos de mayor éxito en el teatro europeo. Cuénteme un poquito de esa carrera, por qué se va del Uruguay. Yo me fui del Uruguay, no por razones políticas, aunque yo tenía mis convicciones políticas muy claras y muy acentuadas. Yo me fui desde Uruguay en el año 67 cuando la BBC de Londres me ofreció un contrato por 3 años que me permitía a mí enriquecerme con un conocimiento del teatro de Europa al cual yo no tenía ningún acceso, ninguna posibilidad de acceder. Yo jamás viajé fuera de mi país. De manera que se me abrió un horizonte que yo me planteé por 3 años. Ya en el año 70 no era aconsejable volver, lamentablemente, volver a mi país por varias razones. Así que me quedé Y me quedé hasta el año 93. ¿Y durante esos años dirigió? Durante todos esos años, yo estuve 23 años en Europa, en Londres. En esos 23 años en Europa, en Londres, yo fui director del departamento de drama, del servicio de la BBC de Londres, luego del servicio inglés, porque yo dirigía en inglés. Tuve el gran honor y el privilegio, simplemente porque estaba en la BBC de Londres, no porque yo fuera meritorio del asunto, de dirigir a gente como John Gielgud, como Peggy Ashcroft, como Julie Christie. ¿En qué obras, por ejemplo? Ah, bueno, yo hice con John Gielgud hice La Tempestad, con Julie Christie hice Las Tres Hermanas, con Trevor Howard, esa gran figura del cine, hice El Rey Lear. ¿Todo en inglés? Ya, todo en inglés, sí, por supuesto. ¿Y con Kenneth Branagh también estuvo? Con Kenneth Branagh hice Enrique V y Noche de Reyes, apenas salido de la Escuela de Arte Dramático. Fue una cosa extraordinaria. Yo he tenido oportunidades que son milagrosas. He sido muy afortunado en mi vida. Yo, por ejemplo, no solo dirigí una obra de Pinter, sino que tuve a Pinter como personaje dentro de su obra. No lo puedo creer. Y ¿qué sí, obra era esa? Se llamaba Una especie de Alaska, A Kind of Alaska, que es la historia de una mujer que está 25 años dormida con la enfermedad del sueño y despierta. Y durante esos 25 años ha estado el marido al costado de su cama. O sea, hace una obra de Pinter, actuada por Pinter y dirigida por usted. Exacto. Y Pinter es el marido. El marido. Entonces el marido le cuenta, cuando la señora se despierta después de 27 años, cómo ha cambiado la vida y lo que pasa y lo que no pasa. ¿Walter ha llevado teatro uruguayo a Inglaterra? Bueno, teatro uruguayo no. A ver, yo tomé como una de mis banderas promocionar el teatro latinoamericano, ¿verdad? En Londres. Entonces, coincidió en aquella época que hice un espectáculo, del cual yo recuerdo algo muy particular que me ha dejado una profunda huella, que era un espectáculo que se llamaba La Palabra. Lo hicimos en el año 78, 79, plena dictadura de nuestro país, tiempo negro para nuestro país. Yo estaba en Londres. Y me pareció que había que hacer, en un festival latinoamericano que hubo, de teatro, internacional pero latinoamericano, vinieron elencos y todo. Yo estaba en Londres y hice esto, La Palabra, que era una fusión de poesías, prosa, teatro, comprometido, por supuesto, ¿no?, sobre los temas de la dictadura, la tortura, la separación, la desaparición. ¿Esto fue hecho en inglés? No, esto fue hecho en castellano. ¿En castellano? En castellano, sí. Incluso estuvo Estela Medina ahí. ¿En Londres en ese momento? ¿Qué pasaba? Coincidió con ese en ese momento, que estaba haciendo algo que se llamaba Cantos de Muerte, Cantos de Gloria y de Muerte, no sé qué cosa, un recital famoso. O sea, después de esta estelar carrera en Inglaterra, se vuelve al Río de la Plata. No, todavía no, falta. No, yo terminé mi carrera en Inglaterra haciendo Las Tres Hermanas de Chekhov con Julie Christie y estrenando la primera versión inglesa de El Coronel No Tiene Quien Escriba, de García Márquez, en teatro, hecha por mí. Adaptada por usted. Adaptada por mí y dirigida por mí. Ahí terminé, año 91, y me voy a Ginebra. Y en Ginebra continúo dirigiendo. En Ginebra continúo dirigiendo. Yo, a propósito del teatro latinoamericano, quiero decir que en Londres yo había hecho ya Tres Historias para Ser Contadas, de Osvaldo Dragún, los poemas de la oficina de Mario Benedetti, que se llamaba Todos los días un día. ¿Tú haces en español o en inglés? En español y en inglés. Hice La Fiaca, de Ricardo Talesnik. Hice dos obras de Isaac Chocrón, el venezolano, una obra de Hugo Uribe que se llamaba, muy buena obra, sobre la revolución y la guerrilla, que se llamaba Prueba de Fuego, muy buena obra, que no se ha dado lamentablemente nunca en el Uruguay y que yo lo lamento profundamente. Es una obra que vale la pena hacer, Prueba de Fuego, de Hugo Uribe. Plantea el conflicto, para decirlo brevemente, de dos guerrilleros, ¿verdad?, que se encuentran en una encrucijada. el partido ha decidido terminar la lucha armada y plegarse al proceso democrático. Uno de ellos está dispuesto a hacerlo, otro se niega, el viejo guerrillero, así firme, inconmovible con sus principios porque cree que es una traición. El otro, en cambio, se pliega al asunto. La obra termina con una gran interrogante. Se va el convencido de plegarse al proceso democrático y queda por un momento en esa madriguera que tienen los dos guerrilleros en plena ciudad. Queda solo el convencido de que va a volver a la selva a seguir con su guerrilla. Pero antes de irse a la selva, aquella madriguera que servía para el partido hacer pegatinas y cosas de esas, está llena de aerosoles y pinturas y cosas de esas. Antes de irse, él decide dejar un mensaje político ahí en las paredes de su madriguera. ¿Y qué hace? Empieza a juntar la poca pintura que queda todavía en los tarros, y empieza a pintar "venceremos", pero se determina la pintura antes de terminar la palabra "venceremos". Entonces queda "vence inconcluso". Esto es un mensaje extraordinario. ¿De qué año es esta obra, Walter? Yo diría 1980. Hablemos un poquito de sus 7 obras escritas. Te veo que tiene 7 obras de teatro escritas. Sí. Y alguna premiada por Casa de las Américas también. Yo en el año 2000, después de casi 35 años de teatro, yo dije, tengo que escribir teatro. Tengo que aprovechar, volcar mi experiencia como actor, como director, en esta nueva disciplina, que no es fácil. Comencé y encontré un tema. Había coincidido que yo estaba en Londres, año 2000, ¿Coincide con qué? Para los latinoamericanos, con el gran problema de Pinochet en Inglaterra, perseguido por la justicia. Y ahí es donde escribe. Y ahí es donde yo escribo Farsa del Escorpión y la Comadreja, que gana el premio. Que gana el premio Casa de las Américas. Casa de las Américas, ¿verdad? Del 2001. Sí. Esta farsa del Escorpión y la Comadreja fue un título que yo le puse para enviarla al concurso de Casa de las Américas, pero en realidad el título original es Dementia Senilis, o sea, demencia senil en latín. ¿Por qué Dementia Senilis? Porque tanto los dos protagonistas de esta obra son Pinochet y Margaret Thatcher, ¿verdad? Tanto uno como otros, en mi opinión, la representa como la baronesa en esta obra. Claro, la baronesa. Pero es obvio que es Margaret Thatcher, que es la que va a apoyarlo, a llorar con él ahí en su refugio, a tomar el té, y que finalmente ayuda a que Pinochet se escape y vuelva a Chile, eludiendo la justicia. ¿Esta obra se estrenó alguna vez? Nunca. Estoy esperando que alguien la estrene, si no la estreno yo. De las 7 obras escritas, sí, ¿cuántas se estrenaron? Dos. Una se estrenó bajo mi dirección y para mi honor en la Comedia Nacional del Uruguay en el 2003. ¿Qué se llamaba? Se llamaba Meyerhold en un pozo vacío. Es la historia de un gran director de teatro, el primer abanderado teatral de la Revolución Rusa, que cae en desgracia y Stalin y en 1940 es fusilado. Stalin y Nikita. Es una obra muy, muy, muy muy querida para mí, como decía Neruda. A Neruda le preguntaba yo, ¿y qué le parecen las canciones, las 20 canciones? O le preguntaba a cualquier otro, es una obra muy, es un libro muy querido para mí. Eran todos queridos para él, así decía Neruda. Bueno, yo digo lo mismo de esta obra. ¿Y la segunda obra estrenada cuál es? La segunda obra estrenada es una obra que también, curiosamente, tiene mucho que ver, así como tiene que ver mi obra de Sánchez, con Buenos Aires y con Montevideo, nada menos que Pablo Podestá, nuestro gran actor uruguayo. ¿Fue el que ayudó a Sánchez a también estrenó? Es el gran protagonista de Barranca Abajo, claro, aparte de otras cosas, pero y de Los Muertos, claro, obviamente. Pero volviendo al hecho de que Pablo Podestá, mi obra se llama El Trapecio Loco. ¿Por qué? Porque Pablo Podestá muere joven y loco en un sanatorio aquí en Buenos Aires. Pablo Podestá tenía una demencia genial, yo diría. Usted sabe que él quería techar Buenos Aires. Sí, techar Buenos Aires. Y largar adentro del techo 20.000 calandrias para que la gente no estuviera triste. Qué es divino. Una idea genial. Qué divino. Era genial. ¿Qué tenía circo Podestá? Viene del circo. Viene del circo. Comenzó de chico en el circo. Y tuvo un accidente, y se cayó y todo eso. Pero bueno, luego fue, junto con toda la familia Podestá, fue al teatro propiamente dicho. Walter Acosta, cuénteme un poquito para terminar. ¿Cuándo lo tenemos de vuelta por el Río de la Plata? ¿Dónde vive usted? Bueno, de vuelta me tiene ya desde hace hoy, 2 años. Ya está viviendo en el... Hace 2 años este esfuerzo mío ahora es ni más ni menos que el resultado de, digamos, de una decisión de, como dicen algunos, tomar al toro por los cuernos, ¿verdad? Yo he venido, a pesar de todos mis años y de mi currículum, que a veces suele ser una dificultad. Cuando uno llega está demasiado calificado, dicen. No, pero uno tiene necesidad, el artista tiene necesidad de seguir trabajando. Y por eso estoy trabajando a mis 75 años. Y lo hago con total entrega y voluntad y todo eso. Pero no me ha resultado fácil. La verdad es que no me ha resultado fácil. Yo he estado 2 años acá en Buenos Aires ya, golpeando puertas. Y bueno, sí, muy buenas palabras, un golpecito aquí en la espalda, otro golpecito en la otra, pero no, ¿y en Montevideo? No ocurre nada. Montevideo tuve el gran espaldarazo de mi estreno del 2003, que fue muy, muy, muy bueno, muy bien recibido, tuve premios, en fin, etcétera. Y luego en Montevideo se estrenó también esta obra que digo, el Trapecio Loco. Y para el año que viene tenemos un estreno mío ya programado en Montevideo, en marzo, con Walter Reino y yo. Los dos Walter vamos a estar en escena con una obra mía que es sobre los últimos días de Onetti. ¡Ay, qué lindo! Se llama Los Fantasmas de Onetti. Es Onetti en su cama, habiendo terminado su última novela, y se le aparece un fantasma. ¿Quién es el fantasma? Junta cadáveres. Y el personaje viene a recriminarle al autor de por qué diablos escribió lo que escribió sobre él. Entonces hay toda una discusión sobre hasta dónde llega la libertad de creación del autor, hasta dónde los personajes van realmente imponiéndose a la voluntad del actor. Interesante. ¿En qué teatro va a ser esto? No tengo idea. No tienen sala todavía. No tengo idea. Pero que se hace. Una última impresión. Hay un movimiento teatral en Montevideo absolutamente impresionante. Hay, no sé, 100 obras estrenadas por semana. Hay fondos concursables del Ministerio de Cultura que favorece mucha gente joven. ¿Qué opina de esta movida cultural? A mí me parece extraordinario. Pero me parece... A ver... Como en el caso de Sánchez, no conviene olvidar que esto no pasa de un día al otro. Esto viene como resultado de un movimiento teatral que arranca del año 40. Y si no hubiéramos tenido ese comienzo, no se hubiera llegado a esto. Está bien que ahí hay un impulso nuevo, perfecto. Pero hay que empezar. Uno va hacia atrás, y ve el fenomenal impulso que significó el teatro independiente, la Comedia Nacional también, por supuesto, pero del teatro independiente nace todo este impulso, todo este fervor, ¿verdad? Yo creo que todavía seguimos, hay cuentas pendientes para el teatro, para el movimiento teatral uruguayo, en cuanto al reconocimiento cabal de su aporte a la República. En el reconocimiento de los artistas todavía no hay realmente un reconocimiento económico a la actividad teatral. Casi diría yo que en muchos aspectos sobrevive la mística del teatro independiente. Pero la mística no alcanza. El autor, el escritor, el actor, el escenógrafo tienen que vivir de eso, no trabajar en un banco, no trabajar en un taller, como hacíamos nosotros cuando éramos jovencitos, ¿eh? Y dedicar las horas del sueño al teatro. No, el actor tiene que dedicarse, toda esta gente, los hombres de teatro, los artistas, tienen que dedicarse a su arte y ser remunerados por ello. De manera que es una tarea todavía heroica, pero espléndida. Sí, porque el aporte de juvenil es tremenda, la cantidad de gente joven que tremenda, se está volcando a las salas, tanto como actores como como espectadores, ¿no? Me sorprende mucho. Así es, así es. No lo habíamos visto. A eso ha colaborado también otras manifestaciones de orden cultural y popular, por ejemplo la murga, que también incentivan esa movida general, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, que en el año 59, en el Galpón, en el viejo Galpón, estrenamos la obra de Mauricio Rosenkopf, El Gran Tuleque. Estaba protagonizada por Tenuta, Blas Raidó y Modestamente quien le habla. Y fue una obra nada fácil de ser aprobada por la asamblea de mi querido Galpón, al que yo pertenecí. Atahualpa el Chopo, Blas Raidó, etcétera, etcétera. Salzano, Gentile, Jorge Curi, todos ellos. Campodónico, por supuesto. ¿A qué iba? Iba a que ese incipiente teatro popular, ese incipiente teatro popular, no era totalmente aceptado. No era totalmente. Incluso dentro del movimiento de atrás se cuestionaba un poco esto. ¿Por qué vamos a hacer este tipo de cosas? La murga, el teatro es el teatro. Tuvo un éxito fenomenal. Y como ahí empieza a caminar juntos un poco el teatro popular con... Bueno, yo no me atrevería a decir que ese es el momento que marca, digamos, el comienzo de un camino conjunto. No, pero quiero decir que fue realmente un verdadero aporte a diversificar el repertorio, popularizándolo con este tipo de cosas, ¿no? Algunas que salieron muy bien, otras que fueron olvidables, incluso dentro del Galpón. O sea que quiero decir que en estos momentos me parece a mí que hay un fervor general sobre la cultura en todas sus manifestaciones, incluso en el arte plástico, en la poesía, ciertamente. En la literatura en general. Cantidad de escritores jóvenes. ¿Cuántos escritores jóvenes hay? Poetas, sí, pintores jóvenes. Ojalá nos dure, Walter. Ojalá. Y que podamos disfrutarlo muchos años más. Ojalá. Walter, fue un enorme placer esta charla y lo vamos a ver próximamente acá en la embajada el día 7, el 11 y el 12. Y en marzo en Montevideo con la obra de Donetti. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.